Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 16 de junio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha dado a conocer hoy los contenidos del decreto de alcaldía en el que ha determinado las delegaciones que han sido atribuidas a cada uno de los integrantes del equipo de gobierno. El ayuntamiento de Ubrique se va a organizar en cuatro grandes áreas: urbanismo, política social y educación, cultura, deportes y turismo y, por último, el área de Hacienda y Régimen Interior. Las diferentes concejalías han sido asignadas a los 8 concejales del nuevo equipo de gobierno, a excepción de las concejalías de Marroquinería y Fomento Económico, que las asume directamente la alcaldesa. El mundo en Ubrique está deseando saber quiénes van a ser referentes en las distintas materias para muchos colectivos y personas individualmente pues puedan canalizar también las demandas, peticiones o propuestas que quieran llegar al ayuntamiento. Así que sin más, pasamos a decir primero que el ayuntamiento, la decisión que hemos adoptado en cuanto a la organización de la estructura municipal pasa por la creación de 4 grandes áreas. Y luego, pues, cada delegación está adscrita a una de las áreas en función de la competencia, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos en la parte de urbanismo, en la parte de vías y obras, lo que es también residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, sería Manuel Ángel Chacón, quien sería responsable de estas delegaciones. Tendríamos a Andrés García Gómez, en medio ambiente, parques, jardines y cementerios. Tendríamos en la parte de política social y educación a Isabel María Bazán en concejalías como asuntos sociales, educación, la escuela municipal de música, infancia y barrio. Y tendríamos en juventud a Antonio Martel, en mayor salud y consumo tendríamos a Virginia Bazán y lo que es mujer y políticas de igualdad a Magdalena Burdallo. En la siguiente área de cultura, deporte y turismo, pues sería José Manuel Fernández Rivera, la concejalía de cultura, festejo y turismo. Tendríamos a Antonio Martel como concejal de deporte y a Magdalena Burdallo como concejala de fomento creativo. Y luego ya en la última área, la hacienda y régimen interior, pues sería Trinidad Jaén, la encargada de gestionar las concejalías de hacienda, personal, calidad administrativa y participación ciudadana. Isabel María Bazán estaría al frente de lo que es tráfico y policía. Y Antonio Martel sería el concejal de la emisora municipal. Josema Fernández sería el de comunicación. Y Magdalena Burdallo, pues la de comercio. Y para terminar, como tú bien decías, yo creía que la alcaldía tenía que tener algunas delegaciones y no teníamos duda que el sector de la marroquinería tenía que recaer en la alcaldía para darle el refuerzo que necesita nuestro sector para ir trabajando en esos proyectos de futuro que esperemos pronto vean la luz y también para ir afianzando como sector económico fundamental de Ubrique necesita de una atención, ¿no?, especial en este caso por la alcaldía y también la de fomento económico por todo lo que es el ámbito de emprendimiento, de la generación de posibilidades de recursos económicos diferentes a lo que es el sector de la marroquinería. Y son las dos delegaciones, en definitiva, que voy a llevar personalmente, que es, como digo, el sector de la marroquinería y el fomento económico. Aparte de estar con ellos, porque os podéis imaginar estos 2 días que llevamos, bueno, 1 día y medio, Y bueno, y estamos aquí intentando de absorber, diría yo, toda la información que agradezco todos los trabajadores del ayuntamiento nos están proporcionando. Hemos tenido allí, hacíamos una presentación del equipo de gobierno a todos los trabajadores municipales para que pudieran identificar sin problema los concejales y las delegaciones que iban a llevar. Y bueno, nos han atendido estupendamente, una buena acogida, una predisposición, como no puede ser de otra manera, de colaboración con el equipo de gobierno y en eso estamos, ¿no?, poniéndonos al día. Son muchas cuestiones las que tenemos que ir conociendo, en algunas necesitan de decisiones prácticamente inmediatas y otras pues para ir madurando y tener también pues la respuesta municipal oportuna, ¿no?, a lo largo de estos meses. Lo teníamos muy claro, ¿no?, que una de las primeras cosas que teníamos que poner ponernos a trabajar con carácter inmediato y ser muy ágiles en la toma de decisiones era la feria. La feria es para septiembre, con todo lo que requiere de la organización para su celebración. Y bueno, y ahora los he dejado en una reunión de coordinación de distintos departamentos técnicos y también con la presencia de los distintos concejales, para ir viendo qué decisiones tenemos que adoptar ya inmediatamente, pues para garantizar una feria bien organizada, en la que no existan inconvenientes, no existan problemas y que en definitiva los ubriqueños y ubriqueñas puedan disfrutarla y por ende el resto de personas que quieran visitar Ubrique en esa fecha. Y en eso es verdad que estamos haciendo ahora mismo un trabajo intenso en el que nos estamos volcando. Tenemos que ver también cómo resolvemos determinadas cuestiones en paralelo, que sin afectar de una manera directa tienen totalmente la influencia oportuna, que es la cuestión presupuestaria. Sí. Estamos viendo que el festejo pues ha quedado con una pequeña cuantía que no permitiría abordar lo que es el coste de la feria en unas condiciones mínimas. Y bueno, y tendremos que tomar también de cara ya a los próximos plenos pues decisiones de tipo económico para poder garantizar, como digo, la organización y por tanto el desarrollo de la feria y fiestas de Ubrique. Entre las novedades, Isabel Gómez ha destacado la creación de la Concejalía del Agua, la Concejalía de la Infancia, la Concejalía de Barrio, la Concejalía de Fomento Creativo y la Concejalía de Comunicación. Además, se separa la Concejalía de Seguridad Ciudadana de la Concejalía de Tráfico y Policía. El servicio del agua hace necesario que exista en el gobierno municipal pues un concejal, en este caso es concejal, de agua, para que la gente tenga una referencia para todos los temas que tengan como colectividad y como individual en sus casas y demás, que puedan ser tratados y atendidos por un concejal, ¿no? Nosotros además entendemos que las decisiones en todo lo relativo a la gestión del agua tienen que pasar también por posiciones políticas, y la única manera de garantizar ese control y de estar presente en toda esta toma de decisiones es que una persona esté también atenta, ¿no?, y esté trabajando de lleno todo este servicio, que para nosotros es un servicio fundamental, prioritario y necesario, y creíamos que no podíamos crear un equipo de gobierno sin que estuviera la Concejalía de Agua. La Concejalía de Infancia, nosotros en este tiempo de oposición, pues es verdad que hemos ido detectando que este cambio de sociedad, ¿no?, de cómo nos movemos hoy día, la familia, el cómo atendemos a nuestros menores, pues nos hace reafirmar la necesidad de tener también una especial atención hacia los más pequeños, que como bien saben, normalmente y con carácter histórico, este ayuntamiento siempre ha tenido presencia de lo que es juventud y mayor, y creíamos que teníamos que incorporar en ese sentido la infancia, porque con carácter municipal y desde el ayuntamiento se pueden impulsar muchas actuaciones que redunden en los pequeños y por tanto también en lo que queremos nosotros trabajar, ¿no?, que la mejora en definitiva de la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas, y atendiendo a estas iniciativas posibles, a estas actuaciones, pues va también a redundar en una mejora de la calidad de sus padres, de sus familias. Y en eso también nosotros hemos sido en esta legislatura especialmente muy incisivos con las zonas de ocio, de disfrute de los pequeños, relativos a los parques infantiles, y como teníamos claro que va a ser una de las líneas que vamos a trabajar intensamente en este mandato, pues creíamos que también tenía que tener un reflejo directo. Además de aportar conjuntamente a ese espíritu colectivo que existe en los centros educativos, de coordinación, de trabajo en conjunto, que creo que es mérito de los distintos directores y directoras de estos centros educativos, que también plantean actuaciones y actividades puntuales a lo largo del año, y creo que el ayuntamiento debe reforzar también esa fantástica colaboración y trabajar con ellos también en todo lo que creamos que podamos impulsar el ocio, disfrute, y también, como no, que es una parte, sino la más importante, pues ir creando a lo más pequeño pues lo que es la mejora, ¿no?, de la bondad de las personas, de la solidaridad, de los valores que en definitiva hagan que el futuro pues Ubrique sea una sociedad compuesta por mejores personas. Uh-huh. Y con respecto a las otras que comentaba, decir que comunicación es una división que hemos hecho más con carácter operativo en principio. Nosotros visualizamos que en temas de medios de comunicación pues hay una responsabilidad directa, como no puede ser de otra manera, que es la propia emisora municipal, creíamos que tiene que haber un concejal explícito, ¿no?, y que se dedique a atender todas las demandas que como emisora se puedan tener, el que pueda coordinar todo lo que corresponde a este servicio fundamental también de información a los ubriqueños y ubriqueñas, y por eso hemos querido distinguirlo de la otra parte, que es la que tú bien decías, nueva, que es comunicación, y comunicación pues todo lo demás, ¿no? Distinguir lo que es la emisora, que como digo tiene que tener una atención especial y específica, y comunicación pues le queremos dar impulso suficiente a todo lo que son las nuevas tecnologías, la página web del ayuntamiento, para que tenga contenidos informativos importantes, el avanzar en aplicaciones informativas, que la gente pueda estar en el momento al tanto de todas las cuestiones que se vayan desarrollando en Ubrique, y hemos querido diferenciarla pues para realizar un trabajo mucho más fino, y para que el objetivo de estas personas que van a estar al frente de estas dos concejalías pues van a tener objetivos diferentes y no te veas a lo mejor reduciendo porque muchas veces ocurre que al concentrar las competencias en una persona pues trabajas con más intensidad determinadas de ellas, y como creemos que tienen bastante importancia las dos, hemos querido diferenciarlo para garantizar mejor también trabajo y por tanto resultados. Y bueno, y durante la campaña electoral nos hemos volcado en explicarle a los ubriqueños y ubriqueñas todo nuestro programa, el proyecto que teníamos para Ubrique, y en eso no podía estar al margen pues cuestiones que hemos detectado, que creemos que son merecedores de muchas personas que viven que son de Ubrique y que viven en la localidad, como es el fomento creativo. Vamos identificando a lo largo de los años que Ubrique, aparte de ese reconocimiento que yo creo que tiene que ir el fomento creativo después de reconocer lo que es el arte que tienen los ubriqueños y ubriqueñas en lo que es la fabricación de los productos de marroquinería, creo que es la forma de entender que incluso podríamos decir que va en el ADN del ubriqueño, el hacer las cosas con un espíritu creativo, con un espíritu artesanal, pues hace que muchos ubriqueños y ubriqueñas destaquen en distintas áreas artísticas, y como puede ser la pintura, yo creo que es una asignatura también pendiente de este ayuntamiento, con un elenco tan importante de personas que pintan en Ubrique con una calidad exquisita, además presentándose a certámenes y concursos en los que son ganadores, y en eso todos tenemos interiorizado de que Ubrique es cuna de pintores también, igual que de la piel, pero creemos que hay que tomar también algunas decisiones que sigan fomentando ese espíritu creativo de los existentes, y que también vayamos viendo la fórmula de poder impregnar a los más jóvenes pues de esas buenas artes, ¿no? Cambiamos de asunto. La Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui trabaja ya en la llegada a nuestra localidad de los niños y niñas que van a estar este verano acogidos por familias ubriqueñas. En concreto, en Ubrique estarán 7 pequeños, aunque en la comarca se van a acoger a 19 niños y niñas saharauis que empezarán a llegar a partir del próximo 26 de junio. Pues este año lo mismo de todos los años, la fecha no la tenemos todavía en concreta, sabemos que vienen del 26 al 30 de junio, pero el día concreto que le toca a la provincia de Cádiz no se sabe todavía, o sea, me imagino que en esta semana se sabrá. Están todavía con los de la línea argelina, que son las que traen a los niños, están negociando los precios de los billetes, porque todos los años, como todo sube, pues también suben los billetes, y entonces ahí hay un tira y aflojo hasta que se consiga lo que más o menos le venga bien a todo el mundo, ¿no? Y nada, espera que ya sepamos cuándo hay que ir por ellos y nada. Uh-huh, eso es referente a la fecha de... Son 19 en total. Antes hemos estado hablando, pero me ha mandado Paco un comunicado que vienen algunos más. Vienen 7 a Ubrique, 2 a Benauca, 1 a Prado, 4 a Villamartín, 4 a Olvera y 1 a Alcalá del Valle. Total 19. Esos son los niños que van a venir este año a la comarca. Uh-huh. Son poquitos con respecto a otros años, pero vamos, no se está perdiendo lo que es el proyecto de vacaciones en paz. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.